solamente tú en mi corazón. Solamente tú en mi corazón, solamente tú dueña de mi amor. Ya no sé qué hacer, tú no quieres que esta es mi verdad. En mi corazón estás solo tú, nadie más que tú. En mi corazón estás solo tú, nadie más que tú. Sí, ja. Tú, solamente tú. Tú, nadie más que tú. Tú serás en mi corazón. Tú, nadie más que tú. Tú serás en mi corazón, única dueña de mi amor. Sí, ja, eso. Única dueña de mi corazón, solamente tú. Solamente tú en mi corazón, solamente tú dueña de mi amor. Ya no sé qué hacer, tú no quieres que esta es mi verdad. En mi corazón estás solo tú, nadie más que tú. En mi corazón estás solo tú, nadie más que tú. Sí, ja. Tú, solamente tú. Tú, nadie más que tú. Serás en mi corazón, única dueña de mi amor. Sí. Tú, solamente tú. Tú, nadie más que tú. Tú serás en mi corazón, única dueña de mi amor. Única dueña de mi amor. Única dueña.